Ante los feminicidios, las mujeres nos organizamos y resistimos. Llenas de esperanza, nos acompañamos para hacer frente a las violencias que vivimos. Escuchemos la palabra de Tania Ábalos y Yuli Torres, integrantes de la colectiva Nana Echeri, quienes han acompañado un caso de feminicidio en la comunidad purépecha de Sopoco, en el estado de Michoacán. Nana cuera piri ins gustu sesiqua. Huchanias un cuanda perakma jurakunishu. Kamite tarpin nene engachinita makuarik. Huchar irete echaro. Kaistuxun sesikurachen nana juana. Parhucha un chet comnitamak wandantani. Andi. Parak no mentir is ukuaria huchar irete echaro. Kaesk ya poris miti kuariak, neengar shan valientik, kaisuk sumen kis miani, eskar noter hakaya huchan zuningon, himbokar hueke en sandir sesirekan, himbokar hueke en che tzipe kuan kuapin. Solicitamos el permiso a nuestra madre creadora, Ananakuera Aspiri, para que nos permita compartir palabra sobre el feminicidio. Y así también, con profundo respeto, solicitamos el permiso a Nana Juana para poder compartir su feminicidio, para que nunca más vuelva a ocurrir y que hagamos todo lo posible para que en nuestros pueblos no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a ella. Y también que se sepa, y que se sepa en todos lados, que todos recordemos lo valiente que fue Nana Juana, porque ella quería vivir de una mejor manera. Ella quería defender su vida. Hola, mi nombre es Ana Yuli Torres y junto con Tania vamos a tratar de compartir el trabajo que hacemos con la colectiva Nana Echeri, que está ubicada acá en la Cañada de los 11 Pueblos del municipio de Chilchota, Michoacán. Son comunidades purépecha y, bueno, acompañamos a mujeres en situación de violencia. Iniciamos en el 2018 justo con el caso de Juana Baltazar, que es un feminicidio que ocurrió en Sopoco, municipio de Chilchota. La compañera Juana había sufrido distintos tipos de violencia y pues intentó hablar con las personas que están cerca de ella primeramente para pues tratar de frenar esas violencias. Intentó separarse varias veces de su feminicida, que era su esposo, y avisó también a distintas autoridades en su comunidad y también en el DIF de Chilchota. Tenemos tres oficios del municipio de Chilchota, en el cual pues se mandó a conciliación. Y la mandaron a conciliación y pues que regresara con él, ¿no? El último, cuando ocurrió su feminicidio, ella se había separado nuevamente de él con sus dos hijas menores, se fue a vivir con sus papás, y estando en su casa, el feminicida llegó en la mañana cuando ellas todavía estaban acostadas, y ahí la apuñaló enfrente pues de su hija. Entonces tenía ella, me parece que 8 años, y también estaba su concuña y un sobrinito, hijo de su concuña. Bueno, después de estos hechos que nos está narrando Yuli, sucedió que la misma comunidad dio aviso, incluso lo hizo por redes sociales, y se inició una búsqueda del feminicida. Esta vez una respuesta colectiva, pero también pues de un carácter violento que se asume o que se puede relacionar con los machismos que se siguen pues teniendo como referente de actuar y de hacer justicia en algunas comunidades. Y a pesar de que había una intención de linchar a esta persona, finalmente se le trasladó con la autoridad y empezó un proceso legal. Para el momento que nosotras acudimos a buscar a la familia y a preguntar si, si requerían algún apoyo, porque nos enteramos a través de las redes y a través, pues, de las voces que se corrieron en la región de lo que había sucedido, y pues nos empezamos a sentir, pues, no solo preocupadas, sino muy indignadas por el hecho. Pues acudimos a buscar a la familia, y la familia nos mencionó que no tenían conocimiento del estado legal que guardaba el proceso, y que abogados de la propia comunidad se habían acercado para pedirles una suma, pues, estratosférica para sus condiciones económicas, de 20,000 pesos para mantener al culpable en la cárcel. Y así comenzó nuestro acompañamiento al conocer esta situación, y pues al decidir estar con la familia y caminar en su proceso por una búsqueda de justicia. Iniciamos el acompañamiento tal cual, digamos, como que sin, como muy intuitivamente, ¿no? Solo como el hecho de poner el corazón y el espíritu con la familia para fortalecerlas. Yo soy hablante del purépecha y también hacíamos traducciones, o hacía las traducciones cuando nos movíamos a la fiscalía. Nos ayudaron también las compañeras de Humanas Sin Violencia, que es una organización que está en Morelia, y ellas a su vez estaban acompañando otro feminicidio en la región, en Cherán, con Guadalupe Campanur. Y bueno, yo hacía las traducciones, nos trasladábamos junto con Tania y la familia, las llevábamos a la fiscalía, nos íbamos y regresábamos otra vez a la casa, y tratábamos de estar, pues, con la familia y de hablar de los procesos o de los conceptos como legales, los tratábamos de traducir al purépecha para que nos quedaran claros a todas, ¿no? De cómo llevábamos el avance. Toda esta parte como más como del estar y de acompañar, porque pues el caso lo estaban llevando los abogados de la fiscalía. Lo que estuvimos haciendo con la familia, que duró aproximadamente un año todo esto, ¿no? De este acompañamiento en la parte como legal. Después nosotras seguimos haciendo proceso con ella, sobre todo con Alma y con Ana Lupe, que son la hija mayor de Juana y su mamá.